El Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios San Luis, SIDIU, celebra un año desde su creación. Un año de trabajo político gremial constructivo y responsable. Agradecemos a todos los que le dan sentido a la esperanzadora idea de construir una universidad y un país más justo.